واحد واحد اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة خمسة خمسة. Muy bien. Ahora, otra vez. Os tenéis que quedar. واحد واحد اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة خمسة خمسة. Ahora el tres que ثلاثة ثلاثة. Muy bien, ¿quién ha dicho ثلاثة? El uno واحد. Muy bien, don Salvador. Huele, huele, huele que allá ya yo. Muy bien, ¿eh? ¿Pero qué quiere decir? Esto. Qué difícil es hacer el amor en un sin camino. Ay, qué guapo soy. Hatshepsut. Ahora vamos al templo de la reina Hatshepsut. ¿Cómo se llama? Hatshepsut. Que lo dice bien, lo dice una libra. Usted me paga 10. Guay. Guay. Un escarabajo paga cada uno. De los petelios, ¿eh?